Enséñame a mentir. Enséñame a vivir. Quilates. Me da asco pensar que te besaba cuando llegaba a visitarte. Me enteré, la mujer de la que me enamoré, esa por la que todo dejé. Me engañaba, enséñame a mentir, hacer malo, no sentir vergüenza. Como enséñame a fingir, tú tienes la capacidad de volverte a hacer. De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar, porque un amor así no me conviene. De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar. Escucharé mi corazón, haré lo que a mí me llama bien feliz. Y me pongo hasta los cabos y no te entiendo. Lo que estás diciendo, que sigues mintiendo. Cada vida te va mejor, tómalo como un consejo. Y ahora comprendo que para mí tú nunca ya tenías tiempo. Estabas escondiendo, puede que ni sea así. Solo fui entregarte a él, quitaba mucho tiempo. De nada vale llorar, aunque duele, igual te voy a dejar. Bienvenido.